Paulo Ambliti, un amigo vegano, adolescente, tiene 18 años. Bueno, ya nos va a contar él, no quiero anticiparme tanto. Vamos a hablar sobre la vestimenta sin sufrimiento animal. Calzado. Vamos a seguir leyendo un capítulo de Ana María Boglio, Opresión y especismo. Sí, una parte de ese capítulo vamos a leer hoy. Vamos a seguir comentando cómo está nuestro cerdito Baco. Sí. Buenas noticias, esa es una. Y bueno, algunos emprendimientos. Hoy vamos a tener también el aporte de una amiga, Julia Ruffini, que va a estar acompañándonos en todos los programas, con un micro pequeño. La idea es que ella hable sobre consumo consciente, pero entendiendo al consumo consciente no solo como a veces se lo plantea o se lo entiende, teniendo en cuenta la salud de los humanos nuestra, sino más que nada teniendo en cuenta el respeto por la vida, ¿no?, de los demás animales y también nuestra salud y la del ambiente. Y ahora quería comentar algo que estoy viendo, ¿no? Estamos en Bariloche, un lugar turístico, y bueno, así como cuando yo llegué a Bariloche hace 30 y pico de años, hubo gente que me enseñó, me educó cómo cuidar la naturaleza, qué es lo que no había que hacer con respecto a la basura, con respecto a no gritar en los paseos donde hay animales. El compost. Exacto. Digamos, básicamente cómo respetar la naturaleza, que uno por ahí viniendo de la ciudad no tiene ni idea, ¿no? Bueno, los que vivimos acá hace años nos toca ahora hacer esa labor, ¿no? No solo enojarnos con el turista que por ahí no entiende porque vive otra cosa en la ciudad, sino ser nosotros también ahora los que tomamos la posta de educar, ¿no? Bueno, vamos a ir con la definición de veganismo. El veganismo es una postura ética que rechaza la explotación animal en todas sus formas, ya sea por alimentación, vestimenta, experimentación científica, utilidad laboral, tradición o entretenimiento, proponiendo alternativas libres de sufrimiento animal para todas nuestras necesidades y alentando una educación que prevenga el uso y el maltrato de animales en nuestra sociedad. Si no hay uso, no hay abuso. Thank you. Músico, y este es un temazo, With My Own Two Hands, con mis propias manos. Y bueno, el tema habla básicamente de hacer un mundo mejor, un mundo más pacífico, con mis propias manos, y también la invitación a que todos, ¿no?, a que vos uses también tus propias manos, que usemos nuestras propias manos para hacer un mundo mejor. Ahora sí, como lo anunciamos al principio del programa, vamos a hacerle una pequeña entrevista, o bueno, vamos a hablar acá, a charlar un rato con nuestro amigo Pablo Ambliti, que nos vino a visitar. Y bueno, vamos a preguntarle. Bueno, yo sé que él es vegetariano desde que nació, porque su mamá es vegetariana desde siempre. Sí. Y bueno, después se hizo vegano, no sé si quieres contar eso. Y antes que nada, sí. Hola, ¿qué tal? Bien. Mi nombre es Pablo. Bien. Y nada, soy vegetariano desde que nací y me hice vegano hace un par de meses recién, porque nada, tenía un montón de inseguridades y varias cosas que nada, tenía que replantearlas todavía. Y nada, al final me di cuenta que no era nada difícil de hacer, que era simplemente cambiar la alimentación y pensar de otra manera, y no había ninguna dificultad. A mí me gusta hacer actividad física y lo único que me preocupaba era cómo construir el músculo, ¿sí? Por el mito de que tenés un déficit de proteínas al tener una alimentación vegana, ¿viste? Sí. Pero no, después me di cuenta de tanto investigar en internet y esas cosas. Hay miles de fisiculturistas y atletas profesionales, ya sea en la montaña, de correr en la montaña o en distintos deportes, que son veganos. Buenísimo. Y son profesionales y no tienen ningún problema y no toman suplementos ni nada para ser más grandes y no tienen ningún problema, ¿viste?, a la hora de construir el músculo. Y eso me dijo, no, o sea, no hace falta tomar ni suplementos ni nada, a base de una dieta solamente del reino vegetal, puedes tranquilamente estar sano, fuerte y mucho mejor que los demás y con la conciencia tranquila. Qué grande, buenísimo. Che, Paulo, y bueno, yo sé que sos un buen cocinero. Sí. He sentido ahí en los aromas de entrando a tu casa cuando cocinas cosas años. Muy ricas. Es un genio, sí. Sí, me gusta bastante contanos, cocinar. Contanos si querés un poco, no sé sí, cómo no, es tu... La alimentación yo trato de ingerir más que nada legumbres, cosas que sé que tienen alto contenido también en proteínas y... los frutos secos, y después también ensalada, fruta. Igual trato de comer todo el tiempo, es porque en realidad cada comida, todos los alimentos tienen un porcentaje de proteína, no importa si es mucho o poco. todo. Entonces trato de comer todo el tiempo, ¿viste? Y además al principio uno como que está con temores, sí, y te comes todo, ¿viste? Para asegurarte que no te falte nada. Pero después yo pienso que el equilibrio y la igual sabiduría... Igual me sigo comiendo todo. Está bien, igual. Bueno, aparte por la edad. Perfecto, está... Pero digo que después todo. El... Re buen estado físico. Que después la sabiduría propia del cuerpo es la que te va diciendo qué es lo que necesitas, sí, ¿no? Eso sí, se va adquiriendo. Sí, y más siendo joven, uno empieza a poder escuchar que tu cuerpo te dice, necesito agua, necesito fruta, necesito, ¿no? No, sí, olvídate. Nada, igual para mí no es nada difícil. Y si te gusta, te das maña con la cocina, puedes hacer las cosas que te imagines y quedan geniales, riquísimas. Escucharon las chicas, ¿no? Un buen candidato. Claro. Sí, yo sentí, sé que cociné un par de veces, sentí así de perfume que haces cosas con hongos, no sé, no me acuerdo, alguna vez hiciste un salteado. Ver, sí, no, me encanta hacer salteados, meter todas las verduras que tenga en mi casa. O con berenjena, pero sí, parecía hongos, no me acuerdo, algo. No, puede ser, sí, hongos. En hecho. La época donde mi viejo juntó una cantidad inmensa de hongos, estuve cocinando todos los días con hongos. Qué grande, eso está buenísimo. Sí, encima. Sí, a mí me encanta hacer salteados, agarro toda la verdura que tengo en mi casa, la meto ahí en el wok y un poco de aceite, sal y condimentos. Y lo puedes acompañar con cualquier comida, puedes hacer una tarta con pasta, con el arroz, con claro, todo. Sí, puedes encima eso, con... aprovechar las cosas que hay acá, que tus viejos son buenos en eso, recolectan. Claro, totalmente. Está buenísimo. No, y aprovechar, claro. Sí. Y Pablo, una pregunta, ¿cómo lo toman tus amigos, digamos, la gente de tu círculo? No, ¿no? La verdad que como me ven bastante saludable y se dan cuenta de que a la hora de hacerme un debate o cosas así, se dan cuenta de que tengo los suficientes argumentos para demostrarle de que no, están equivocados o cosas así. Y no, en realidad casi ni me discuten ni nada, pero... ¿Y algunos se entusiasman también con la idea? Y una vez, no, tuve un amigo que me preguntó, me dice, pero cuando vos... comés los vegetales, la planta también la estás matando, ¿viste? No. Y yo le digo, pero igual... O sea, hay que vivir haciendo el menos daño posible, ¿viste? Claro. Puedes estar, primero que la planta no tiene un sistema nervioso central, no siente nada. Exacto. Y nada, y... O sea, para... Pues tenés que vivir sin hacer el menos daño posible, todo, y le di un par de cosas ahí, un par de argumentos, y a la semana viene y me hice vegetariano. ¡Wow! Bien, ¡qué grande! Además, cuando te hacen ese argumento, los que te lo están haciendo, en realidad lo hacen para boicotearnos a nosotros, porque ellos comen animales y los animales comen vegetales. Clomen y comen vegetales, mucho más vegetales de los que nosotros. Claro, comemos. para un par de personas, un pedazo de carne, ese animal fue alimentado con cantidad de soja, que un monocultivo donde se tuvo que sacar un montón de espacio solamente para alimentar a un solo animal y ese animal a unas pocas personas. Claro. Bueno, no más es allá muy de eficiente. Que las plantas por ahí también, se está comprobando que por ahí también las plantas tienen sensibilidad y demás, más allá de eso. No, tenemos que elegir, vamos buscando alternativas, ¿no? Sí, a medida, obvio. Yo creo que la humanidad dejó de ser caníbal un tiempo, ahora deja de, quizás con suerte logramos que dejen de matar animales y de explotarlos. Claro. Y bueno, ¿quién te dice que en el futuro logremos Ojalá. Alimentarnos de cosas que no hagan ningún daño a nadie? ¿No? Sí, de todas maneras, bueno, los veganos cuidamos a la naturaleza, no es que, digamos, principalmente a los animales. No, claro, yo así como respeto a los animales, respeto a la naturaleza. Yo cuando salgo a caminar a la montaña no voy a andar tirando papeles ni en la calle, ni en ningún lado, también seguro. No ensucio ni el agua, no me gusta ningún daño que sea contra la naturaleza ni nada, o sea, seguro, contra el medio ambiente. Y que vivir así tranquilo y con los recursos que tenga. Claro. Vamos aprendiendo. Canción, ¿no? Con tus propias manos construir un mundo mejor, ¿viste? Qué lindo, qué grande. Sí, es así. Qué bueno. No, bueno, vamos aprendiendo esto que decía yo de los turistas también al principio, ¿no? Por ahí uno no tiene conciencia al principio, arranca flores y le parece lo más normal arrancar flores para después regalárselas a alguien. Claro. O por ahí las dejan después tiradas y las arrancaron al cohete. Pero con el tiempo uno aprende a tener uno la sensibilidad, de darse cuenta que esa planta también la estás lastimando, ¿no? Sí, sí, o los árboles, gran tema para alguna vez. Yo muchas veces cuando era chico íbamos a caminar por las picadas con mi familia o cosas así, y le digo, viste qué linda flor, digo, viste, la corto y la puedo llevar. Y mi vieja me decía, no, y, o sea, mejor dejarla en su hábitat natural. Claro. Que ahí va a crecer porque vos la vas a poner en un vaso de agua y al día siguiente ya va a estar muerta, ya va a estar toda de seca. No vale la pena, directamente mejor verla así que se ve más linda en su hábitat natural, sí, todo, antes de verla en tu casa. Justamente lo mismo con los animales, ¿no? Exactamente. Yo creo que justamente ahí está el cambio de mente que tenemos que hacer, ¿no? Que el ser humano está acostumbrado a querer poseer las cosas, ¿no? Sí. Como que no soporta verlas ahí, naturales, además, las quiere tener. Claro, sí. Ese es el gran cambio, ¿no? Mucha ambición, sí, mucha ambición y desmedida, ¿no? Es darse cuenta que no, el ser humano no es el dueño, de todo, es cada cosa con su vida, y hay que respetar a cada uno, con cada uno hace lo que quiere con su vida y sin joder a nadie, ¿viste? Tal cual. Eso, muy bueno. Y por otro lado tenemos la suerte de tener un montón de tecnología ahora, digamos que si uno quiere tener esas flores en su casa puede sacarle fotos, ¿no? Y son totalmente hermosas, tenés, y viven eternamente. Sí, sacar una foto, ponerla en un cuadro en tu casa si tanto te gusta y listo, claro. Ya está. Muy bueno. Bueno, no sé, Paulo, si querés agregar algo más. No, si me quieren hacer una pregunta, todo bien. No sé, pero vos, Lau. No, digamos que ¿cómo es un día tuyo en relación al veganismo? Si sos activista o estás pensando en activarte. Activista, no, mucho. O sea, comparto en Facebook todas las cosas que si estoy al alcance ahí, o sea. Difusión. Cuando, sí, a la difusión, sí. Pero no, mucho activismo no hago. Bueno, pero eso es activismo igual. Sí, es activismo, sí, claro. Está bien, aparte nos dijiste que recién hace 2 meses, ¿no? Sí, sí. Digamos, ya participar en este programa es un paso adelante. Sí, ¿no? Olvidate, sí. Qué grande. Es nuestro primer invitado. Sí. Pablo. Muchas gracias. Qué grande. No. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un placer. Hasta pronto. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver. Entre ser libre y ser explotado. Hoy intentaremos rescatar de nuestra mente a un animal que ha sido explotado hace muchísimos años, y el solo verlo a nosotros nos representa. un animal para comer, o un animal sucio, o un animal desagradable, incluso su nombre, a veces lo utilizamos como un insulto. Queremos en esta parte del programa lograr que saquemos de la mente esta imagen y podamos hacer una nueva conexión con este ser que tiene tanto derecho a la vida como nosotros. Por eso con Ana vamos a trabajar hoy haciendo un ping-pong, donde vamos a contar cómo vive este animal en forma natural y cómo el hombre lo ha sometido a una vida muy triste. Los cerdos son considerados glotones y sucios. Para muchos humanos, un motivo de mofa, de burla, algo para comer o un apodo para insultar a otros. Lejos de tanto prejuicio y discriminación, encontramos a unos animales no humanos muy simpáticos, nobles e inteligentes, muy limpios al contrario de lo que se piensa, y a quienes efectivamente les gusta pasar el día comiendo, jugando y tomando el sol. Los cerdos son muy curiosos, suelen estar buscando siempre nuevos estímulos, y cuando se les ofrece dos objetos, uno conocido y otro nuevo, prefieren el nuevo. A los cerdos les asustan los sonidos agudos, los movimientos bruscos que les haga provocar miedo. Los cerdos son explotados hoy en día por su carne. Se les otorga el nombre científico de sus scrofa y reciben diferentes nombres dependiendo de cuándo y cómo se los explote. Gorrino, cuando los animales asesinados son menores de 4 meses de edad. Cochinillo, cuando todavía maman. Berraco, al cerdo macho que se destina a la reproducción. Cochino, a los cerdos cebados para la matanza. Lechón, al cerdo macho de cualquier edad, en Argentina y en España, a los que maman. Y cocha o gocha, otro nombre para la hembra del cerdo. Los cerdos son animales muy limpios, que evitan ensuciar las zonas donde viven. Si disponen del espacio suficiente, tienen cuidado de no manchar las zonas donde comen o duermen. Si se bañan en barro o lodo, es simplemente para mantener su temperatura corporal baja, ya que estos animales son incapaces de sudar. Además, esta actividad contribuye a eliminar parásitos y demás agentes infecciosos alojados sobre la piel. Ahora vamos a dar un ejemplo de la moderna crianza de cerdos, tal y como se realiza en la actualidad. Las grandes granjas experimentales de la República Federal de Alemania recuerdan en mucho a las espantosas fantasías de una novela de ciencia ficción. La sala de partos está totalmente encalada. El personal lleva batas blancas, trabaja con botas de protección esterilizadas y guantes de goma. La higiene es subrayada por doquier. Manos de hombre toman a la cerda preñada unos cuantos días antes de la fecha normal prevista para el parto y, plenamente consciente, la cuelgan de las patas traseras. La cerda se agita y chilla. Uno de los empleados coloca en la sien de la cerda el punzón automático y lo dispara. En el mismo momento en que esto ocurre, otro hombre corta con un cuchillo de carnicero el vientre de la madre y extrae de él los cochinillos. Esta forma brutal de cesárea es llamada por el profesional histerotomía. No se aplica en casos aislados, cuando se producen complicaciones en el embarazo, sino sin excepción alguna en todo parto de las cerdas y se hace en interés de la salud de los cochinillos. Estos son colocados inmediatamente en cubículos de plástico esterilizados, donde se les corta el cordón umbilical, son limpiados de la suciedad materna y se les pone las primeras vacunas, mientras la madre es troceada y convertida en salchichas y jamón. Al mismo tiempo comienza la crianza de los cochinillos en sus cubículos individuales bajo continuo control veterinario y en un medio libre de gérmenes. Este método del sistemático matricidio de las cerdas es desde todo punto de vista imprescindible, argumentan los responsables, para que los cochinillos crezcan sanos y libres de todo contagio. Los criadores temen que en las grandes acumulaciones masivas de cerdo doméstico en las granjas, en caso de no hacerse así, existiría el peligro de epidemias como la fiebre porcina y otras. Con el empleo de ese brutal sistema de la cesárea, muere uno de cada cinco cochinillos. Esta es una de las consecuencias que se derivan de la aplicación de una ideología puramente racional, técnico-científica, alejada de toda motivación natural, una fe mecánica en el progreso que está invadiendo muchos aspectos de la vida y de la cual este caso de matricidio de las cerdas en el momento de dar a luz no es más que un síntoma que nos adelanta un futuro típicamente cruel y deshumanizado. Los cerdos forman complejas unidades sociales y aprenden los unos de los otros. Les gusta que se les rasque, la compañía y las atenciones. Si te acercas a uno de ellos para rascarle, se dará la vuelta y retorcerá de placer. Pero además, estos animales se comunican a menudo entre ellos. Emiten más de 20 sonidos diferentes para expresar necesidades y estados de ánimo. Temple Grandin, en su artículo Habitáculos confortables para cerdos utilizados en investigación, afirma que los cerdos son animales sensibles y sociales a quienes debe evitarse mantener solos o alejados de otros individuos de su especie, ya que los efectos psicológicos del aislamiento pueden ser muy negativos. Desgraciadamente, Temple Grandin es una experta en instalaciones de explotación animal, utilizando sus conocimientos sobre las ricas vidas emocionales de los cerdos únicamente para explotarlos mejor. Los cerdos, tan sociales y juguetones, se comen las colas de los otros por el nerviosismo drástico en que se encuentran. Por eso se las cortan sin anestesia ni analgésicos. También se los castra de igual manera. Las hembras son encerradas en angostas celdas separadas por barrotes de metal, convertidas en unidades de reproducción. Son una pieza más dentro de la maquinaria que trae seres al mundo para destruirlos apenas dejan de ser útiles vivos o pasan a ser más útiles muertos. No pueden moverse ni para dar una vuelta sobre sí o alcanzar a sus hijos. Los recién nacidos son arrancados del lado de su madre, a la que se somete a un nuevo ciclo reproductivo hasta que, finalmente, también se la envía al matadero. Los animales se enferman y lastiman, pero solo son atendidos en la medida en que esto pueda alterar la calidad de la mercadería en que serán convertidos al matarlos. A menudo se dice que los cerdos son más inteligentes que un humano de 3 años o que los perros. Lo cierto es que diferentes estudios en la Universidad de Illinois y la Universidad de Cambridge demuestran que tienen una gran memoria y son capaces de aprender a seguir a otros compañeros para quitarles la comida. Estos, a quienes le roban la comida, son capaces además de cambiar su comportamiento para reducir el número de veces que le quitan lo suyo. Los bebés se acercan donde escuchan el sonido de sus madres, madres que, como todo mamífero, cuidan y protegen a sus crías hasta que pueden valerse por sí mismas. Una de las tareas más importantes de las madres es proteger a sus crías, escondiéndolas cuando es necesario y luchando por su defensa. Pero los cerdos, además, sueñan, reconocen sus nombres e incluso el profesor Stanley Curtis de la Universidad de Penn observó que eran capaces de representaciones abstractas, siendo capaces de grabar una imagen en su mente durante mucho tiempo. En libertad, los cerdos pueden llegar a vivir entre 10 y 15 años, lejos de las granjas, los mataderos y el dolor de los cerdos que pasan horas jugando entre ellos, explorando sus alrededores o simplemente tomando el sol o refrescándose en el barro. En las granjas, los cerdos son anulados y sus deseos negados o ignorados, alejados de su vida natural y de todo lo que les haría felices. Hoy en día, la mayoría de los cerdos pasan sus vidas en celdas demasiado pequeñas para poder darse la vuelta. Igualdad animal reivindica el respeto hacia los demás animales por el hecho de que son capaces de sentir. Esta capacidad es la única característica relevante para que un individuo sea considerado moralmente y respetado, dado que indica que se puede ver afectado por nuestros actos y también sobre nuestros intereses. Las características a las que se hace mención en este artículo u otros lugares de la web granjasdeesclavos.com tienen como única finalidad informar sobre las peculiaridades de cada animal y comprender mejor cómo son y, por lo tanto, de qué modo los perjudicamos con nuestras decisiones. Vamos a mencionar algunas alternativas de cambio, que es un tema que vamos a ver en todos los programas. Hoy vamos a tomar específicamente, o vamos a centrarnos un poco más en la cuestión de la vestimenta, ¿no? Y bueno, y calzado, ¿no? Sin sufrimiento animal. Vamos a mencionar algunas por ahí personas conocidas o alguna marca conocida que por ahí respetan, ¿no? Esto, por dar algún ejemplo, igual ahora Lau lo va a ampliar. Está, yo me enteré el año pasado, una actriz conocida, Marcela Klosterboer, que sacó una línea, bueno, no sé si ella la hizo, ¿no? Creo que la hizo alguien que hace zapatos, pero bueno, una línea, pero digamos, por pedido de ella, una línea de zapatos con cuero ecológico, o sea, todos sin productos de origen animal, ¿no? Después, bueno, hay un músico que a mí me gusta, bueno, un grupo muy lindo que se llama Bon Iver, que hizo una campaña, el músico es vegano, hizo una campaña también para unos zapatos veganos, muy lindos. Después vamos a subir todo al Face. Después, bueno, Prince, que es un músico que a mí me encanta, que también es vegano, tiene en un disco, está él con un tapado, como si fuera un tapado que parece de lana, pero no es de lana, y él explica ahí, ¿no? Que si estuviese hecho de lana su tapado, le hubiera costado la vida a algunas ovejas, bueno, y explica todo. Eso también voy a tratar de encontrarlo y por ahí subirlo después al Face, porque está muy bueno. Y después, bueno, no sé, hay marcas conocidas como acá, vimos que Montaño, por ejemplo, tiene varios calzados tejidos de montaña y de trekking, que bueno, está bueno eso, ¿no? Ver que cada vez hay más opciones, que tenemos opciones, ¿no? Acá hay un artículo en la web que está muy bueno, que se llama Zapatos Cruelty Free, libres de crueldad, donde justamente nos cuentan un montón de detalles que tienen los fabricantes actuales, los que se están comprometiendo con el veganismo y con la defensa de los derechos de los animales. Bueno, ellos tienen que tener en cuenta que, bueno, reemplazar el cuero, tal vez al principio se les hizo difícil, pero han encontrado nuevos materiales, ¿no? Como por ejemplo algodón con lycra, crepé, yute, telas estampadas, neopren, goma, charol sintéticos, y bueno, de a poco van logrando unos zapatos muy cómodos, impermeables, también que dejan respirar la piel, y bueno, creo que muchas personas se están interesando en esto, los que somos veganos y que veníamos trayendo de nuestra vida anterior zapatos con cuero, nos pudimos ir desprendiendo de ellos, ya sea regalándolos o tirándolos, pero... no queremos ya más ser parte de esta industria, ni usándolos, ni haciendo propaganda, ni gala de ellos, ¿no? En Bariloche, justamente, yo estoy haciendo una investigación para un próximo programa. Estamos viendo a ver qué negocios están ofreciendo alternativas veganas, ¿no? Sí, está bueno eso. La mayoría es confeccionada en forma artesanal, en busca de productos confortables, respirables y con diseño anatómico. La durabilidad es otra de las consignas básicas en la realización de zapatos veganos. Algunas firmas dieron el primer paso al incluir colecciones cápsulas veganas. Nedicta es una de ellas que hizo suya la imagen, la que vos comentabas, sí, bueno. Marcela Klosterberg, que promueve el derecho a los animales. Ofrece zapatos y carteras hechos con materias primas sintéticas. Está en Capital, ¿no? En Buenos Aires. Una de las marcas locales precursoras es Doble L, de Roxana y Vivian Llorian, que desde el 2003 trabajan en símil neopren con goma espuma. Son normas bien ergonómicas que varían en distintas versiones con suela plástica, más adherente y liviana. Una activista vegana, Andrea de Jacobo, hizo realidad su sueño y llevó a la práctica su filosofía. Hace zapatos con cueros ecológicos y suelas hechas con ruedas de camión. Qué bueno. También Sole y Soul se alinea con estos principios, ya que fabrica un calzado urbano y colorido con papel Tyvek, a base de polietileno de alta densidad, con un 25% de material de descarte, resistente, impermeable, liviano y 100% reciclable. ¿Qué tal, eh? Buenísimo. Se presentan como zapatos y accesorios cruelty free. Mist es el proyecto de Gabriela Zurkin, que se gestó en el año 2012, y meses después surgió la primera colección de textiles, cueros sintéticos y goma 100% libre de componentes animales. Y la reconocida marca brasilera Melissa, que tiene un local en Buenos Aires, fabrica calzado con un plástico flexible, impermeable, reciclable y resistente, que pone el énfasis en el diseño con colaboraciones de modistas internacionales como Karl Lagerfeld, que se sumó a otras intervenciones de Vivian Westerwood, Jean-Paul Gaultier y Alexander Werchowitz, entre otros. Y bueno, la moda ética, la organización PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, sí. Detalla una lista de tiendas con propuestas alternativas al cuero en el mundo, pero aclara que en muchos casos solo algunos de estos productos responden a la iniciativa que rechaza la crueldad animal. Entre las abanderadas del compromiso vegano en la moda se encuentra Stella McCartney, que es una de las diseñadoras que elige dejar el cuero afuera de sus colecciones. Bueno. Trust as I look inside his escuchamos Johnny Wanna Live de Sandra y Save the Tiger. Después vamos a subir al Facebook el video, que es muy lindo. Bueno, es muy lindo y tiene también imágenes feas. Tiene imágenes lindas y feas, pero bueno, es sobre los tigres y bueno, y su explotación. Bueno, muy lindo porque busca justamente sensibilizar a la gente para ver la diferencia entre un animal libre y usar un tapado de piel, ¿no? Sí. La razón por la que me dedico tanto a ayudar a los animales es porque ya hay mucha gente dedicada a hacerles daño. Es una frase de Facebook de una amiga, Eliana Serrano. Bueno, como lo venimos haciendo en los programas anteriores, seguimos leyendo y compartiendo con ustedes fragmentos del libro Veganismo, Práctica de Justicia e Igualdad, de Ana María Boglio, que es una escritora argentina, es abogada, especializada en derechos animales y filosofía jurídica. Realmente es un libro muy, muy interesante que ojalá se copen y lo compren y lo lean, porque nos mete realmente en la historia de por qué el veganismo, ¿no? Sí. Hoy vamos a leer unos fragmentos, una parte, no todo, del segundo capítulo, que se llama Opresión y especismo. El capítulo comienza con una frase de Theodor Adorno y dice: Auschwitz comienza cada vez que alguien mira a un matadero y piensa, son solo animales. La soberbia y el egoísmo facetaron una idea. Los animales no humanos son seres inferiores que por lo tanto pueden ser usados y violentados para beneficio de los humanos, los superiores. Al decir que los humanos son inteligentes, lo que esta afirmación en realidad está queriendo decir es que el tipo de inteligencia encontrada en los humanos es superior a la del resto de las especies. ¿Podemos afirmarlo teniendo en cuenta el grado de destrucción y violencia ecocida al que hemos llegado después de tan poco tiempo de estar presente en nuestra especie en este planeta? ¿Y por qué razón el grado de inteligencia de un animal no humano podría ser causa de asignación del derecho de matarlo o de usarlo para nuestro propio beneficio? No porque un humano sea más inteligente que otro, consideramos moralmente correcto que el primero lo use para sus propios fines. Como simple ejemplo, la gorila Coco, en comunicación durante 20 años con la doctora Francine Patterson, entre otros modos por medio del lenguaje de señas, calificó con un coeficiente intelectual de 80 puntos. El promedio para el humano es de 100. No es la única que maneja el lenguaje de señas. Incluso ha inventado palabras nuevas a partir de las que le enseñaron. Si excluimos a Coco, tendríamos que estar dispuestos, por ejemplo, a excluir a discapacitados mentales y a recién nacidos. La posesión de inteligencia por parte del humano fue tomada como parámetro para infravalorar a quienes carecieran de ella o no la tuvieran en igual grado. A lo largo de la historia, esta diferencia fue también observada en la mujer y en la gente de color, por parte del hombre blanco y conquistador, el único con derecho a dominar al mundo. Entonces, lo que está detrás de este argumento es la arbitrariedad del prejuicio especista. El derecho a no ser esclavizado, cualquiera sea el grado de sufrimiento psicofísico con que se imparta, lo merece todo ser capaz de sentir, capaz de sufrir y disfrutar. Y no importa que se trate de la simple felicidad de relacionarse con sus compañeros animales o de ir a dar una vuelta por el parque con su compañero humano. Hoy resulta entre sorprendente y lamentable arguir que la falta del lenguaje propio de los humanos pueda ser fundamento para negarles a los no humanos un valor inherente y autorizarnos a su uso y destrucción. La idea de que Dios se los dio a los humanos como comida proviene de una postura que entiende que la Biblia debe ser interpretada en el sentido de que los animales no tienen importancia moral y que son espíritus inferiores que están simplemente para servicio del humano. Emparentada con esta idea está la de que los animales no humanos no tienen alma, una concepción no compartida por las religiones orientales. Mientras tanto, todavía no se ha encontrado el alma en ningún lado. Aceptando la existencia de Dios, lo cual no contará para agnósticos y ateos, y teniendo la Biblia como fuente de enseñanza, nos encontramos con que la palabra dominio, que aparece en el Génesis y que fuera base de la autorización religiosa para usarlos, validada en el hecho de la irracionalidad de los no humanos, puede ser interpretada de manera diferente, en el sentido del cuidado y responsabilidad que les deberíamos a ellos, en vez de interpretarse como despotismo sobre quienes no tendrían consideración moral alguna justamente por esa irracionalidad. En el mismo Génesis 1:29, Dios otorga toda la vida vegetal para alimento de todos los animales. Y Dios dijo: he aquí que os doy cuantas plantas de semilla hay sobre la faz de la tierra, y todo árbol que en sí tiene fruto con semilla de árbol, para que os sirva de alimento. También a todo animal salvaje, a todo pájaro de los cielos, a todo ser que se desliza sobre la tierra y en el que hay hálito de vida, doy toda hierba verde por alimento. Perdón, te hago una interrupción, sí, porque a mí este tema me interesa mucho. Y bueno, yo recurrí a la Biblia, para mí es un libro muy interesante. No sé si lo considero como la verdad absoluta, pero sí como un libro muy interesante. Y este versículo justamente da lugar a confusión para aquel que quiera confundirse, ¿no? Hay un punto que separa, ¿no? Cuando dice, y doy todo árbol que tiene fruto con semilla de árbol para que os sirva de alimento. Punto. También a todo animal salvaje, a todo pájaro de los cielos y a todo ser que se desliza sobre la tierra y en el que hay hálito de vida, doy toda hierba verde por alimento. Es decir, que nos supuestamente iguala, en este mito, Dios le habla al hombre primero diciéndole qué es lo que le da para comer y después le dice también qué le da a los animales para comer, que es el mismo alimento, que es plantas con semillas y frutos. Sí. Después que termina el mito de la creación, en versículos siguientes comienza el tema del holocausto, el tema de la matanza de animales, pero en el Génesis mismo, en la parte del mito, Dios le da solamente vegetales para comer, ¿no? Bueno, y terminando por hoy, tomando la figura de Cristo, se ha señalado la necesidad de que al más débil se le otorgue una consideración, no ya igual, sino incluso mayor. Los humanos deberían cuidar a los animales. Mm-hmm. Escuchamos a Daffy con el tema de Paul McCartney, Live and Let Die. Ahí Lau hace un comentario sobre la canción. Sí, es muy interesante la letra de esta canción, ¿no? Como después que la vamos a subir también. Claro, que dice que cuando éramos jóvenes teníamos la frase de vive y deja vivir. Y cuando pasan los años y nos vamos como dejando dominar y entrando dentro del sistema, nuestra frase es vive y deja morir. Lo cual es bastante triste, ¿no? Sí. Dijo Fernando Vallejo: nunca hemos tenido civilización y nunca la tendremos hasta que no respetemos al resto de los animales. ¿Cómo vamos a llamar civilización a este inmenso matadero? Vamos a estar hablando de Baco, el cerdito rescatado por el grupo vegano de Bariloche Alrededores. Queremos comentar, bueno, que Baco está muy bien. Ya juega así libremente por el jardín con los demás miembros de la familia, humanos, perros y gatos, de 2 a 4 horas por día, porque antes estaba, o sea, él estaba en un cerquito, ¿no? Pero bueno, lo fueron sacando de a poco, ahora ya sale y está unas horas afuera. Es un bebé con carácter, toma la vida con entusiasmo y la disfruta. Le encanta que lo suelten, que lo saquen de su corral. Corre por el terreno, con los perros, hace pozos. Cada día interactúa más y demanda más de la familia. Lo llama a los gritos, también pide comida. Bueno, ahí también tenemos una buena noticia, hablando de la comida, y es que la verdulería del 13, de la tierra, dona la selga para Baco. Qué estábamos bueno. Dejando gente, estaba dejando dinero ahí, donaciones, y un aplauso para la verdulería del 13, una masa, unos genios. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, es una buena noticia. Igual, bueno, se pueden seguir haciendo aportes, ¿no? Podemos seguir, no es que con esto ya está, ¿no? Porque bueno, podemos seguir colaborando, así que entrando al grupo Veganos de Bariloche Alrededores, todos los que quieran ahí, colaborar, claro, pueden decirlo. Ahí, ¿no?, se pueden comunicar y bueno, ahí estamos siempre subiendo información sobre. Una cosa que me llamó la atención la otra vez cuando lo fui a visitar y a estar un ratito, es que me contaba el dueño de la casa cómo levanta con su trompita las piedras que están debajo de la tierra, ¿no? Y bueno, él las saca afuera para dejarle de vuelta el terreno planito y demás, y al día siguiente volvió a sacar tierra, porque claro, uno de los hábitos que tienen los cerditos en forma natural es buscar raíces, trufas bajo la tierra, su alimento natural, ¿no? Así que él saca las piedras, va limpiando el territorio. Hay un video muy lindo de un hortelano, no sé cómo llamarlo, un granjero, no sé si es alemán o suizo, lo voy a buscar, que tiene cerdos en su granja, no para comer, él los tiene sueltos y ellos van trabajando el terreno y buscando su alimento, ¿no? Y en esos lugares él después puede sembrar y trabajar vegetales, ¿no? Muy interesante su trabajo. Debí partir lejos de mí hacia el infierno. Bueno, ahora, como anticipamos antes, al principio del programa, vamos a escuchar el aporte de Julia Ruffini sobre consumo consciente, entendido este como un consumo que respete la vida de los demás animales, ¿no? No solo cuidando nuestra salud y el ambiente, sino poniendo el acento en esto, ¿no? Acá en Bariloche es muy frecuente escuchar y ver a los diferentes pajaritos que llenan de vida nuestro entorno. Cada vez hay más salidas para avistar aves, para admirarlas en sus vuelos, con sus crías, en sus apareamientos, fotografiarlas, aprender a respetarlas. Pero hay algo que olvidamos todos los días. Y es que así como respetamos a esas criaturas silvestres, estamos causando mucho sufrimiento a millones de aves que en otros tiempos eran tan libres como estos pajaritos que tanto valoramos. Las aves que esclavizamos día a día son las gallinas. Gallinas, pollos y gallos, las aves de las granjas industriales. Sabemos perfectamente que en los criaderos avícolas estos animalitos viven enjaulados, amontonados, atrofiados, sin conocer el sol, sin caminar jamás, con sus patas lastimadas por los alambres, pues fueron hechas para pisar la tierra, sin poder estirar siquiera las alas, con el pico cortado, frustrados todos sus impulsos naturales de picotear, escarbar y revolotear. Estas aves maravillosas fueron convertidas por nuestra sociedad en cosas. Pero no son cosas, son aves que sienten y sufren. Y a pesar de saberlo, no queremos dejar de hacerlo, ya sea por negocio, tradición, o por adicción del paladar a su carne y a sus huevos, los cuales no son necesarios de ninguna manera para nuestra salud. Y con respecto a ese tema, no podemos dejar de pensar en lo que está ocurriendo hoy en día en el caso de las gallinas de cresta roja. La avícola Cresta Roja, una de las más importantes del país, perteneciente al grupo RACIC Hermanos, cerró ya el año pasado dejando a miles de obreros en la calle, miles de aves abandonadas, atrapadas sin salida en sus galpones de Bransen, provincia de Buenos Aires, sin comida ni agua, desesperadas y enfermas, sin que nadie hablara de ellas. Pero un brote de sensibilidad aparece entonces en el horizonte. Una activista independiente investigó la brutal situación y alertó en las redes sociales, dando lugar a una movilización para salvar a las atormentadas gallinas. Justamente en el marco de las fiestas de fin de año, que son las fechas que más sacrificios animales generan, cuando la mayoría de la población se lanzaba a los mercados en busca de cadáveres para celebrar. Un grupo de rescatistas se dispuso a hacer todo lo contrario, entrar en las instalaciones de Cresta Roja para defender la vida. El domingo 27 de diciembre de 2015, iniciando una movida inolvidable en la historia animalista de nuestro país, 40 rescatistas, 20 de la famosa organización vegana Animal Libre, junto a otros 20 voluntarios independientes, llegaron en caravana a los galpones de Bransen y entraron autorizados por la policía allí presente, con el permiso de rescatar solo a 10 gallinas por persona. Este sería el primero de muchos rescates sucesivos denominados Operativo Liberación Cresta Roja. Fue realmente espantoso. Con barbijos y guantes, sintiendo el crujir de huesos bajo sus pies, avanzaron por los pasillos impregnados de olor a muerte, contemplando a miles de criaturas desesperadas y sintiendo la enorme tristeza de tener que elegir a quienes rescatarían primero o quienes tenían mayores posibilidades de sobrevivir, siguiendo las indicaciones de una veterinaria vegana que los acompañaba. Afuera, muchos donaban recursos y espacios para darles albergue, atención médica, alimento. Mientras, grupos de activistas se manifestaban en el obelisco para que las autoridades ordenaran la liberación y asistencia de las aves abandonadas por la empresa RACIC. Abogadas animalistas luchaban, mientras tanto, por un respaldo legal, pero se encontraron con que la jueza Valeria Pérez Casado no autorizó el ingreso para seguir rescatando a las gallinas del infierno, violando así ella misma la ley 14.346 que protege a los animales del maltrato. Sin embargo, las abogadas no se dieron por vencidas y días después lo consiguieron. El 22 de enero, hace poco más de una semana, el juez Eduardo Malde dispone la liberación y asistencia de las aves atrapadas en la infernal avícola de RACIC, dando luz verde a rescates que siguen salvando vidas para ubicarlas en espacios verdes rurales donde muchas de ellas ya viven felices y tranquilas. Recordemos que la Ley Nacional 14.346 del Código Penal de nuestro país establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctimas de actos de crueldad a los animales, y que serán considerados actos de maltrato, entre otros puntos, el no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Por esto corresponde cárcel y multas para los empresarios del grupo RACIC de Cresta Roja. Y recordemos también que las miles de gallinas que están sufriendo esta pesadilla están allí porque nuestra sociedad así lo quiso y lo quiere, por causa del consumo innecesario de pollos y huevos que no son indispensables para vivir sanos y felices. Es hora de tomar conciencia y elegir nuevos hábitos desde la sensibilidad y la empatía. El consumo consciente no es solo aquel que cuida nuestra salud, sino también el que respeta las vidas ajenas, así como el medio ambiente que nos alberga a todos en este maravilloso planeta. Consumamos con conciencia y sin violencia. Respetemos la vida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Escuchábamos a Víctor Heredia, Sobreviviendo. El tema que acabamos de escuchar, ¿no? Creo que resume también lo que escuchábamos antes de Julia Ruffini, lo que pasó con Cresta Roja, lo que pasó con los trabajadores, lo que pasó con los animales. Vivimos en un sistema explotador, ¿no? No solamente con las personas, también con los animales. Y bueno, justamente dice Víctor Heredia que va a ser que un día van a ser los animales los que se manifiesten por la vida, ¿no? Porque nosotros ya estamos tan alienados que ya no tenemos como conciencia de lo que estamos haciendo y cómo vivimos, ¿no? Y cómo nos entregamos al sistema, a veces en forma hasta voluntaria e inconsciente. Otros todavía la pelean, pero bueno, realmente es imperioso empezar a tomar conciencia. Nosotros los veganos lo empezamos a hacer a través de la defensa de los derechos de los animales, pero sabemos perfectamente que esto es un tema que nos arrastra a todos, ¿no? Sí, un par de recetas, una salada y una dulce. Empiezo yo con la salada. Un queso muy rico, vegano, para pizza. Es muy fácil de hacer. Ponen en la licuadora. Alto. Espera, ¿sí? Que busque un lápiz y papel. Ah, perdón, bueno. Quiero garantizar que este queso para hacer pizza es riquísimo. Pueden olvidarse de los quesos que hacen tan mal a la digestión, de la mozzarella, etcétera, que son riquísimos, ya lo sé, pero que además de causar sufrimiento animal tampoco nos hacen bien. Eso, a veces uno se olvida, ¿no? También de por qué. Yo conozco muchos vegetarianos y creo que les cuesta, que por ahí es por los animales, pero les cuesta ver esto, ¿no? Pero realmente es lo mismo, el queso, digamos, para que nosotros podamos comer queso, los lácteos, no me sale la palabra, estoy trabada. Tuvo que inseminarse artificialmente a la vaca muchas veces durante su corta vida, pobre, cuando la naturaleza no es así, y sacarle al ternero para que nosotros tomemos la leche esa, que era para el ternero, la toman los humanos. Y además las vacas enchufadas, pobres, en toda su vida, lastimándose, sufriendo, ¿no? Realmente sufriendo la separación con el ternero también sufre, y obviamente ese ternero es matado para carne ternera. Y bueno, y la vaca sufriendo también dolor físico. Claro, mucha gente cree que es inocente el tema de la leche, ¿no? Pero es una de las industrias más crueles, ¿no? Sí. Bueno, pasemos a lo rico y a lo lindo que es hacer este cambio, ¿no? Pasar de la comida común, tradicional, a una comida vegana, que es fácil y es divertido. Sí. Bueno, entonces ponemos en la licuadora, o mini primer, o procesadora, lo que tengan. Una taza de semillas de girasol. Bueno, voy a pasar una receta como para hacer, puede llegar a alcanzar, creo que hasta como para cubrir cuatro pizzas. Una taza de semillas de girasol, que es muy barato y son buenísimas, el girasol es genial. Una taza de agua aproximadamente, o puede ser un poco más. El jugo de un limón también aproximadamente, eso van viendo, ¿no? Depende del gusto. una cucharadita o más, o un poco más de sal. Todo eso se procesa, es muy fácil, se hace una crema, un queso crema. Después se le puede agregar o una papa hervida, y si hace falta un poco más de agua, o si no tienen tiempo ni ganas y tienen puré Maggi o uno de estos, puede ser también un poco de eso, un par de cucharadas, por ejemplo, de ese puré, también va bien. Se coloca entonces toda esta crema en un jarrito con un par de cucharadas de fécula de mandioca o harina de mandioca, eso es lo que le va a dar un poco de chiclosidad similar a la mozzarella. Se cocina a fuego suave, revolviendo que no se queme, un ratitín apenas, unos minutos, hasta que eso se cocina y espesa. Se apaga el fuego y ahí se le agrega bastante aceite de oliva, así un chorro generoso, generoso aceite de oliva, y un par de cucharadas de levadura nutricional. La levadura puede ser la Titán, puede ser la común, hay una también sabor queso que está muy buena. Bueno, la que quieran. Y eso ya directamente se pone sobre la pizza, ya prepara la masa, ya la salsa también en el horno, ¿no? Que salga más sequita. Y arriba se le esparce el quesito este con ayuda de un poquito de aceite por ahí en el revés de la cuchara. Y queda riquísimo, arriba le ponen lo que quieran. Doy fe. Es muy rica esta, así que a mi marido, bueno, a todos les gusta y ya no dejo de hacerla. Y además hay mucha gente que sabe que el queso produce alergia, ¿no? Digamos todos los lácteos, pero sí, especialmente el queso hace bastante daño. Sí. Bueno, pasamos ahora a la receta dulce. Una torta de zanahorias. Sí, señor, aunque les parezca mentira, y es riquísima. Yo compartí una torta que hice una vez en mi escuela con mis compañeras que no eran veganas. No sé si ahora lo serán. Pero les gustó muchísimo, me pidieron más. Así que aquí va. Tienes que hacer y traer acá. Bueno. Bien, tomen lápiz y papel. Torta de zanahorias. 350 gramos de harina integral. 250 gramos de azúcar negra o mascabo, 100 mililitros de aceite de girasol, 200 mililitros de agua o de jugo de naranja, 2 zanahorias grandes ralladas, una cucharita colmada de bicarbonato de sodio, otra cucharadita colmada de polvo de hornear, una cucharada de canela en polvo y una cucharada de clavo de olor en polvo, y esta es opcional, ¿no? El clavo de olor. Hay que mezclarlo bien, precalentar el horno, hornear en una budinera enaceitada al mínimo durante una hora. Les puedo asegurar que van a quedar re bien. Ahora vamos a dar alguna información y recomendaciones. Estuvimos dando en los otros programas. Más que nada páginas de Facebook y páginas de internet. Bueno, pero hoy vamos a hablar de algunas películas. Hoy una que me encanta, que es Pollitos en Fuga. No sé si la vieron. Es muy buena, muy recomendable. Se puede ver con los chicos. En realidad es de chicos. Yo la fui a ver al cine, grandulona, pero bueno. No, pero tiene un mensaje muy profundo, ¿no? Muy claro. Sí, Pollitos en Fuga. Sí. Después hay varios documentales. Uno es La carne es débil, que es un documental brasilero, educativo, es fuerte. Yo no lo vi, tengo que decir, pero sí sé que es fuerte, me lo dijeron. Pero bueno, es para tomar conciencia, para ver lo que realmente padecen los animales explotados. Después está Earthlings, ¿no? Que la traducción es Terrícolas, que esa también sé que es muy fuerte, pero mucha gente al ver esa película se hace vegano, o siendo vegano. Mi marido, por ejemplo, se hizo vegano y enseguida miró ese documental y dijo, sí, tengo que ser vegano. O sea, como que reafirmó su decisión, eso está bueno. Después está Cowspiracy, que es muy buena, que habla más, es una crítica más, digamos, desde lo ambiental, ¿no? Porque las grandes, digamos, los ambientalistas, ¿no? No hablan de lo que la ganadería genera, que es una... la principal causa de contaminación ambiental y efecto invernadero y de eso, y de cambio climático, y de eso no se habla mucho. Después está Tenedores versus Cuchillos, que también habla por ahí más del tema de la salud. O sea que con esos tres documentales, si los ven los tres, dice alguien ahí en Facebook que te haces vegano. Está bueno. Es muy probable que algunos dicen no quiero ni verlo porque da impresión, ¿no es cierto? Pero en realidad hay que enfrentar la verdad, sí. ¿No? Después hay un tipo que me encanta, que es Mad Cowboy, que también hay varias cosas en internet sobre él, que es un granjero que se vuelve vegano, un granjero de cuarta generación que se vuelve vegano. Y en un momento de una entrevista que le hacen a una chica y que comen todo vegano, está buenísima la entrevista, Él dice, si yo pude, dice, cualquiera puede. Así obvio, que eso me encanta. Un cowboy. Él, lo estoy buscando acá. Acá está, Mad Cowboy. Se llama Howard Lehman. No sé si se pronuncia así. Bueno, tiene un libro fascinante con, bueno, es Mad Cowboy, es un libro fascinante con detalles sobre la cría intensiva de animales y su relación con la alimentación y el medio ambiente, escrito por un ex ganadero estadounidense, quien se convirtió luego al vegetarianismo, sé que ahora es vegano, y hasta fue presidente de la International Vegetarian Union. Tuvo un juicio en Texas junto a Oprah Winfrey por explicar en televisión cómo se crían las vacas, qué comen y cómo se las mata y procesa. Lamentablemente no hay traducciones al español por el momento, que sepa. Bueno, yo quería recomendar esta última, que se llama Planeta Libre, a lo mejor ya la vieron. Pueden encontrar algunos capítulos en YouTube, o capaz que la puedan encontrar entera. Es muy divertida, es la historia de una extraterrestre que viene a la Tierra. Y bueno, justamente a través de su experiencia se va viendo todo lo absurdo, las cosas que hacemos y cómo vivimos, ¿no? Tan superficialmente. Y bueno, es muy interesante, es muy tierna, se puede ver también con los hijos, con los chicos, y nos hace reflexionar. Sí. ¿Cómo es posible que soporte tu conciencia mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante? No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos te hará sentir un verdadero vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor. Tus nietos te preguntarán qué es lo que sabes. Bueno, nos vamos despidiendo, nos pasamos un cachito el horario. Vamos a leer un par de mensajes, uno que era del programa anterior y lo leí después de salir de acá, que decía, acá lo tengo, de Jorge. Felicitaciones por el programa, un espacio para la vida en los coihues. Hoy mandó un mensaje a Hernán, muchas gracias. Dice, muy bueno el programa y la música. Y bueno, queremos invitar a todos a que sigan escuchando los programas, sí, a que participen. Oscar, que nos había, que había sido el primero en mandarnos un mensajito, si se anima y quiere venir al programa a dar su testimonio. Y Jorge y Hernán, sí, también todos, los queremos invitar porque tienen todos, muchísima experiencia para contar. Todos los amigos veganos, que hay muchos, por suerte. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, el próximo programa tendremos cosas novedosas, así que no se lo pierdan. Si queremos un mundo sin violencia, justo, con igualdad, respeto y libertad, y enseñamos estos valores a nuestros hijos, debemos ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Mientras perpetuemos la violencia hacia los demás animales, no estaremos siendo consecuentes con nuestra búsqueda de paz. Voz Animal. Un programa para dar voz a los animales. Canción animal. Canción animal. Voz Animal. Un programa para recordarnos que vos y yo también somos animales. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5.